Buenas y bienvenidos a InfoCast. En el episodio de hoy compartiremos con ustedes una entrevista realizada al señor Luis Reinaldo Santiago, agrónomo y actual administrador de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Saludos a todos. En el día de hoy nos encontramos con el agrónomo Luis Reinaldo Santiago, horticultor del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y es el actual administrador del Centro de Investigaciones en Río Piedras de la Estación Experimental Agrícola. Saludos, Luis Reinaldo, ¿cómo te encuentras? Bien, buenos días y saludos. En el día de hoy nosotros queremos hablar sobre el huerto casero, ya que siempre hemos recibido muchas consultas sobre personas interesadas sobre este tema. ¿Qué nos podrías decir o cómo lo podemos definir el término huerto casero? Mira, primeramente, antes de definirte el término de huerto casero, el tema que acabas de escoger, ¿verdad?, es un tema súper interesante, un tema que está de moda ahora mismo en nuestro país por la cantidad de problemas que se nos avecinan en nuestra isla, ¿verdad? Uh-huh. y que ha cogido mucho auge. Pero huerto casero lo podemos definir como un pequeño predio que podemos seleccionar en nuestro hogar donde nosotros podemos producir una gran cantidad de hortalizas que vamos a consumir. Y digo que vamos a consumir porque son las hortalizas que te gustan, las que vas a sembrar. No es sembrar todas las hortalizas, sino es las que la familia consume. Y aparte de hortalizas, ¿también podríamos sembrar otro tipo de cultivo? Cuando definimos huerto casero, la gente cree que son solamente hortalizas. Sin embargo, dentro del predio de terreno o dentro del otras alternativas también que podemos escoger, podemos producir una gran cantidad de cultivos, como son las frutas, como son las farináceas, incluyendo el plátano, el guineo, y las raíces y tubérculos, como la yuca, el apio, la batata, el ñame, todo eso lo podemos producir hasta el tiesto. Y además de las frutas, que hay muchas frutas que podemos producir también en nuestro huerto y frente a otras. Ok, perfecto. Y si deseleccionamos el huerto casero, sembrar hortalizas, ¿cuáles son las más comunes que se podrían dar dentro del huerto? Hay una gran gama de hortalizas que, pues, si te fijas en un supermercado, tú las ves. Okay. Y muchas veces tú compras esto, pero no compras brócoli, ni compras nabo, ni remolacha, porque no te gustan. Por eso es que yo, como te he dicho ahorita, en el predio tenemos que escoger las hortalizas que más consumimos. Pero dentro de las más importantes, tú sabes que no debe faltar el tomate. No debe faltar el pimiento, no debe faltar la cebolla. Y pimiento, pero todo, el cocinar y el de relleno. No debe faltar la lechuga, que es muy fácil de cultivar. Las especies no deben faltar porque las usamos constantemente aquí en nuestro país. Pero hay otra gama de hortalizas, que dependiendo de si le gusta o no a la persona que la vaya a producir, pues son secundarias, como el brócoli, misma papa, el espárrago, que también se pueden producir muy bien en otro país, pero le tiene que gustar entonces al consumidor o a la persona que vaya a producir. En el programa de ambiente se llevó a cabo, ¿verdad?, un reportaje sobre huerto casero y vimos que la subestación de Gurabo tiene uno desarrollado. Aquí también en Río Piedras se trabaja con el huerto casero. ¿Y qué realmente son, cuáles son los beneficios, aparte de que la persona consuma lo que está produciendo? ¿Hay algunos otros beneficios adicionales? Hay muchos beneficios que se pueden tener con el huerto casero. Lo primero que yo diría es que podemos producir una gama de hortalizas, que es lo que hacemos importándolas. O sea, más del 90% de los productos que consumimos en nuestro país vienen de afuera. Por lo tanto, producirlo, pues uno reduce importaciones porque no los tiene que traer. Eso es uno de los beneficios importantes para nuestra isla. Segundo sería el tenerla en el huerto casero, pues podemos producir hortalizas frescas durante todo el año. No es lo mismo traer un repollo de California y de Florida, sino es tenerlo al fresco cuando yo lo necesito, obtenerlo del huerto. Yo no quiero comer paja, yo lo que quiero es comer un repollo, ¿ok? Uh-huh. Así que eso, pues, son unos buenos beneficios, hortalizas frescas. Otra de los beneficios que podemos obtener del huerto casero, pues, es tratar de ahorrar, ¿verdad? O sea, al producirla, pues cuando vamos por el supermercado, cogemos nuestro cajito, sabes que no vamos a consumir esa hortaliza porque las tengo en mi casa. O sea, que no tengo que comprarla. Ahorra el puertorriqueño, o la persona que va a producirla, no la tiene que comprar. Otro de los beneficios importantísimos es que se come más saludable. Y quiero hacer hincapié en el sentido de que cada vez que nosotros importamos, muchas veces no sabemos dónde salen esos productos. Muchas veces pueden ser de origen transgénico, producidos en esos países, otras veces pueden estar contaminados con una cantidad de plaguicidas que no se permite en Puerto Rico, pero que como no sabemos cómo se producen en esos lugares, al importarlos no sabemos ni qué tampoco tienen. Así que cuando tú tienes tu huerto, tú vas a producir y vas a contrarrestar las plagas pero sabes lo que tú le vas a tirar porque tú te vas a comer eso. Así que eso es bien importante. Y otro de los beneficios que yo le veo mucho, mucho potencial es el hecho de que cada vez que haces un vuelto, pues envuelve un poco de actividad física y eso pues es una buena fuente de ejercicio. Así que preparar el vuelto pues conlleva un esfuerzo físico, por lo tanto tú vas a estar en condición y te vas a rebajar pues, librita porque vas a tienes que aceptar que tienes que coger sol, ensuciarte las manos y pasar el trabajo. Eso es importante. Cada vez que yo doy el curso hay una evaluación y yo le pregunto al estudiante qué fue lo menos que te gustó. Y es dice, eso, la práctica, sol, exacto. El esfuerzo físico, yo, imagínate. Pero que es parte del proceso. Y en cuanto a cuando hablaste de ahorro, más o menos hay un estimado en que la persona se puede ahorrar el utilizar el vuelto casero, económicamente hablando, ¿cuánto eso, se ahorra? Eso depende de cuando de iba a hacer la compra, son. De cuando va a hacer la compra, ajá. Porque yo no sé cómo, qué persona en particular compra esa cantidad, con qué frecuencia, sí. Si come mucho tomate y el tomate está caro, pues entonces pues va a gastar más. O sea, eso depende de la familia. Yo lo que la pregunta había que hacerla diferente, habría que decirle al consumidor cuánto tú gastas de los 100 pesos que se te compra, cuánto tú compras, cuánto tú gastas en hortalizas. Exacto, ese y dinero tú te lo ahorras con todos estos beneficios que acabamos de mencionar. Sí, bueno, el Reinaldo, sí, a nuestro oyente, cuando termine ahora nuestra entrevista, ellos quisieran hacer un huerto casero. ¿Qué consideraciones o qué ellos necesitan para empezar su huerto casero? Sí, es una buena pregunta. Lo primero que uno tiene que seleccionar es el predio. El predio o la manera que yo voy a cultivar la hortaliza. Porque puede ser que yo no tenga el pequeño predio de terreno, pero yo puedo tener tiesto, puedo tener jardinera, puedo tener banco. Hay diferentes alternativas, no necesariamente tiene que ser en el predio. O sea, tengo que evaluar la disponibilidad de lo que yo tengo de producción. Segundo, como dijimos ahorita, las hortalizas que voy a sembrar, dependiendo de las necesidades. Tercero, ese lugar tiene que estar plena luz solar, porque la gran mayoría de ellas crecen al aire libre, donde necesitan 100% de luz, con excepción de algunas que necesitan sombra parcial, que después yo te puedo decir que el culantro, la menta, el perejil, necesitan un poquito de sombra parcial, por lo tanto, a esas sí se las proveen, y hay maneras de proveerle esa sombra. Otra de las cosas, tiene que haber una fuente de agua. Cerca del lugar no puede sembrar hortalizas si no tienes agua. Cuarto, tiene que estar protegido del viento y principalmente de animales. No podemos tener un huerto en donde tengamos los perros sueltos todo el tiempo, uh-huh. Estropeando las plantas, la gallina comiéndose las flores y escarbando y sacando los cultivos. Así que todas esas cosas hay que tenerlas en consideración y preparación del terreno, sobre todo. La preparación del terreno es bien importante porque las hortalizas demandan que ese terreno esté bastante suelto y que se trabaje sobre las primeras 6 a 9 pulgadas de profundidad, y ahí es donde envuelve siempre el esfuerzo físico de preparar ese terreno. Y en términos a las plagas, ¿cuáles son las más comunes en los huertos caseros? Mira, las plagas es un tema que podemos hablar hasta una mañana exclusivamente, pero en forma general quiero hablarte de que cada hortaliza tiene sus plagas. Y eso cada vez cuando usted busca un conjunto tecnológico, usted sabe que la última sesión de ese conjunto es plagas que afectan la berenjena, el conjunto de berenjena. Si es de cebolla, plagas que la cebolla. Hay muchas que son generales para todas las hortalizas, pero hay otras que son únicas y exclusivamente de las hortalizas. Por lo tanto, tenemos que ver las hortalizas que estamos sembrando y ahí buscar un poquito más de información de cuáles son las más que atacan el cultivo. Y sobre todo, cuando tengo el huerto, hacer el scouting todos los días, hay que ir al huerto y cotejar la planta. Si usted la ve comida, si usted ve que hay un tipo de organismo que está masticando las hojas, en el caso de la lechuga pasa mucho, en el caso del repollo, en el caso de la berenjena, pues usted sabe que hay un insecto masticado que se la está comiendo ahí. Por lo general puede ser un gusano, puede ser un tipo de plaga de adulto masticado. Pues ya usted sabe que tiene que buscar y identificar esa plaga para entonces después buscar la manera de contrarrestarla. Pero sobre todo, cada hortaliza tiene sus plagas. Y hay que hacer scouting todo el tiempo para después sacar esa plaga, entonces después identificarla, entonces después tratar de combatirla. Pero entre los principales están los áfidos, está la mosca blanca, están los gusanos que muchas veces, como dije ahorita, lo que hacen es masticar la hoja y comerse la hoja. Y las hortalizas que son de hoja, pues no tenemos que preocupar. Hay chinches, hay la changa, está el saltamonte y la esperanza comiendo hojas también. O sea, pero eso depende, una vez que tengas el predio, y tu huerto sembrado, ahí que tú te vas a encontrar con las plagas. Entonces, porque las plagas que tú tienes no necesariamente son las que yo tengo en mi área, ¿ves? Así que eso depende únicamente del predio y del huerto que tú tengas. Y en términos a cómo combatir las plagas, ¿Hay alguna forma de hacerlo sin insecticida o siempre tiene que ser con algún tipo de plaguicida? Bueno, hay muchas maneras de nosotros contrarrestar las plagas. No necesariamente es usando los pesticidas. Yo diría que los pesticidas o los plaguicidas sería la última alternativa que yo puedo utilizar para contrarrestar las mismas. Inclusive, se le dice siempre a la gente, se trata de educar, de que si usa algún plaguicida, que usa un plaguicida que sea amigable con el ambiente. Hay muchos productos que ahora mismo están en el mercado que son de origen orgánico o origen botánico, que sabemos que no me va a afectar la salud y no me voy a dañar ni el cuerpo de agua ni voy a contaminar el terreno. Y hay muchos en el mercado ahora mismo que pudiesen ser una de las alternativas para contrarrestar las plagas. Hay otras como el scouting que digo o monitorear el área de siembra. Si tú ves un gusano, cógelo con la mano porque tienes que tirar un pesticida. Si tú lo coges, puedes lo coger. Es uno lo que tiene, por lo tanto, tú lo coges y lo sacas del predio. No tienes que fumigarme. O sea, uno fumiga cuando uno puede, cuando el daño es demasiado, que tiene demasiado de plaga, pues entonces pues usa el recurso. Otra cosa es sacar la planta que está enferma. Otra cosa es deshiervar. Mientras más hierbas tú tengas en tu huerto, más plagas vas a tener porque ya se albergan ahí entre las hierbas. Están ahí en tu huerto. Otra cosa es darle la distancia de siembra al cultivo. O sea, tienes que darle una distancia de siembra para permitir que haya ventilación todo el tiempo. Hay barreras físicas como el uso de plástico para evitar que muchos organismos lleguen ahí. O sea, hay muchas maneras que se utilizan antes de usar un plaguicida que te ayudan como medida de saneamiento para que tú tener ese huerto todo el tiempo libre de plagas. Bernardo, y abundando un poquito sobre eso, he escuchado que también utilizan plantas aromáticas como para repeler las plagas que hayan en el huerto. ¿Eso es correcto? Muchas plantas aromáticas y medicinales, por lo general, tienen algún compuesto en la planta, tipo generalmente aceites y todo eso, que repelen las plagas. Sería otra manera, ¿verdad? Se conoce mucho sobre eso. Hay gente que siembra en su huerto. O sea, que si en el huerto tú haces una combinación de hortalizas con plantas aromáticas y medicinales, muchas veces tú estás ganando dos veces porque las utilizas para el consumo, para usarlo como un efecto terapéutico, pero a la misma vez ellas te están repeliendo las plagas y tú no te estás dando cuenta. O sea, repelen las plagas. Muchas de ellas, como el romero, se sabe, el limoncillo, el mismo merigolo, clavel de perro, las mismas albahacas, el mismo orégano. Sí. De hecho, la estación ha hecho trabajos de investigación para ver el efecto que ha tenido diferentes plantas aromáticas sobre el trípido de la cebolla. Eso lo hizo la misma Cabrera en Juana Díaz y ella logró algunos resultados positivos cuando ella combinaba diferentes hierbas para ver si contrarrestaba esa plaga que es única o exclusivamente, digamos, de la cebolla, afectando el follaje, y ella logró que había menos poblaciones cuando usaba plantas aromáticas. Así que es una alternativa también en nuestro huerto de incluir plantas aromáticas medicinales para repeler esas plagas, ahuyentarlas. Y también ver la posibilidad de que si la persona no tiene mucho terreno en su casa, que puede cultivar, por ejemplo, en una bolsa o en otros lugares, ¿verdad? Para desarrollar el cultivo. Sí, hay muchas alternativas. Mencioné que todo el mundo se cree que es predio, pero si vamos a ver en Puerto Rico ahora bueno, hemos perdido más del 50% de las tierras agrícolas. Vamos a sembrar comerciales. En el caso de las casas, pues cada día los espacios son más pequeños porque muchos apartamentos, muchas casas que lo que tenemos es cemento a nuestro alrededor. Pues nosotros le brindamos otras alternativas de producción de hortalizas y de frutas y farináceos. Una manera de producir en tiesto. O sea, yo tener un árbol de mandarina en mi casa injertado donde yo pueda tener 4 o 5 pies al árbolito, yo puedo tener 75 o 100 mandarinas. Eso nosotros lo tenemos ahora mismo. Aquí en la estación tenemos ovo enano, plata y guineo enano, y tenemos acerola en tiesto. O sea, hay muchos cultivos y muchas frutas que nosotros podemos producir en tiesto. Otra alternativa son jardineras. Jardineras significa que son unas jardineras plásticas, ¿verdad? Que se consiguen en el mercado, uno puede producir una gran cantidad de hortalizas. Especialmente las hierbas aromáticas sirven para este tipo de manera alternativa de producción, porque como eso se usan pequeñas porciones, pues yo en una jardinera puedo tener una combinación de hierbas, ¿verdad? Y son muy fáciles de cultivar ahí. Hay otras maneras de producir, como en bancos levantados del suelo, donde yo, aunque tenga cemento en mi casa, yo puedo tener un banco levantado del suelo donde traigo un sustrato de 6 a 8 pulgadas de profundidad, un cajón de tierra arriba elevado de 4 pies o por 20 pies, y yo puedo producir ahí una gran cantidad de hortalizas y eso es mucho mejor porque está levantado de suelo, entonces yo trabajo un poco más cómodo. Más cómodo también. Porque recuerda que con el cemento no puedo producir, pero yo puedo hacer el banco sobre el cemento. Exacto, y ahí puedes producir. Igual interesante. Tenemos muchas jardineras en las casas que hacemos jardineras para sembrar ornamentales, pero podemos hacer jardineras para sembrar hortalizas. Exactamente. Y eso, hacer el cajón de cemento, traer un sustrato bueno, que me refiero al área donde va a estar el soporte, brindando soporte a las plantas y ahí mismo cultivarlas. Ay, perfecto, bien interesante. Y en el caso de que alguien que quiera más información, una persona que esté interesada en participar en algún curso, en algún taller, ¿hay algo que esté programado ya para este semestre? Mira, Extensión Agrícola brinda ahora mismo muchos seminarios sobre huerto casero. En el caso mío, yo en la División de Educación Continua de la Universidad de Puerto Rico, estoy en un curso de huerto casero. Uh-huh. Lo único es que el lema mío es aprender haciendo. En ese curso, y yo trato de enfatizar a los estudiantes que hay que hacer el huerto. O sea, hay un huerto demostrativo que nosotros hacemos y ellos tienen que aprender cerca de 30 o 40 hortalizas uh-huh. sembradas donde la dominen desde la A a la Z. Y se envuelve práctica, o sea, uh-huh. por eso envuelve esfuerzo físico, y eso es el verdadero huerto. Uh-huh. Si el estudiante no quiere aprender, pues entonces va a tener que coger el cajito y ese supermercado y comprarlo. Llenarlo. Pero ahí nosotros salimos de lo teórico, aunque se da mucha teoría también, pero salimos de lo teórico a lo práctico. A lo práctico. Una cosa que se hace, jamás se va a olvidar. Y a través de estos cursos, que cada vez vemos que es lo que la gente busca, uh-huh. pues es una buena alternativa. Muchas veces leemos, pero nos quedamos un poco todavía confundidos porque no hemos tenido esa práctica y no conocemos. Así que estos cursos pues permiten que el estudiante se desenvuelva y después sale solo a producir. Muchas gracias, Luis Reinaldo, por concedernos esta entrevista. Esperamos luego poderte entrevistar en otros temas. Ya sabemos que te especializas en otras áreas, así que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en InfoCast EEA. Nuevamente, queremos darle las gracias al agrónomo Luis Reinaldo Santiago por prestarnos un poquito de su tiempo. Y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA.